del futuro, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están mis amigas y amigos oyentes? Regresamos una vez más desde el sur, explorando el cosmos, para traerles todas las noticias y novedades relacionadas con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Y hoy nos vamos a meter en un mundo de que no se habla mucho dentro de la astronomía y que tiene que ver con el reino de los minerales. Hay cosas muy interesantes para saber de ellos. Por ejemplo, que solo se conoce una docena de minerales entre los ingredientes que formaron el sistema solar hace 4.600 millones de años, pero en la actualidad la Tierra tiene más de 4.400 especies de minerales, que la diversa mineralogía de la Tierra, desarrollada durante millones de años, constituye el resultado de sucesivos episodios de producción de minerales, y que más de la mitad de esas especies deben su existencia a la vida, que empezó a transformar la geología del planeta hace más de 2.000 millones de años. Hubo un tiempo en el que no había minerales. Las elevadas temperaturas posteriores a la gran explosión impidieron la formación de cualquier sólido. Debieron transcurrir más de medio millón de años hasta la aparición de los primeros átomos, hidrógeno, helio, un poco de litio. Muchos millones de años después, la atracción gravitatoria consiguió reunir esos gases en nebulosas y más tarde en las primeras estrellas densas e incandescentes. Cuando las estrellas gigantes explotaron y se convirtieron en supernovas, se sintetizaron el resto de los elementos químicos que luego se esparcieron por el espacio. Durante la expansión y enfriamiento de los gases estelares, se formaron los primeros minerales, pero incluso entonces los elementos y sus componentes eran escasos y se hallaban dispersos, o bien eran muy volátiles, y la presencia de átomos y moléculas era esporádica en el polvo y los gases estelares recién formados. Sin que llegaran a constituir verdaderos cristales, con diferentes composiciones químicas y los átomos organizados en una matriz de unidades repetidas, esos materiales desordenados en realidad no podían calificarse de minerales. Los cristales microscópicos de diamante y de grafito, formas puras del muy abundante carbono, fueron probablemente los primeros minerales. Muy pronto se les unieron una docena de microcristales resistentes, entre ellos uno conocido como moissanita o carburo de silicio, osbornita, que es el nitruro de titanio, y algunos óxidos y silicatos. Puede que durante decenas de millones de años esas especies casas recientes, esos minerales primigenios, fueran los únicos cristales existentes en el universo. Sin embargo, como les decía, la Tierra actual cuenta con más de 4.400 especies minerales. Y todavía quedan muchas por descubrir. ¿Cuál es la causa de esa extraordinaria diversificación? Desde una docena hasta miles de formas cristalinas. Hace poco, un grupo de científicos encontró un nuevo enfoque al tema, algo así como una evolución mineral, que pretende responder a esa pregunta. El concepto de evolución mineral es distinto del enfoque tradicional y centenario de la mineralogía, que considera los minerales objetos valiosos con distintas propiedades físicas y químicas, sin tener en cuenta el tiempo, que es la cuarta dimensión fundamental de la geología. Este criterio nuevo emplea, en cambio, la historia de la Tierra como marco de referencia para conocer los minerales y los procesos que los han creado. Inmediatamente se dieron cuenta de que la evolución mineral se inició con la aparición de los planetas rocosos. En realidad, los planetas son auténticas fábricas de minerales. Y se fue observando que en el transcurso de los últimos 4.500 millones de años, la Tierra había atravesado una serie de etapas y en cada una de ellas había surgido nuevos fenómenos que alteraron y enriquecieron de manera espectacular la mineralogía de la superficie terrestre. Algunos detalles de esa historia aún hoy son objeto de un intenso debate que sin duda se aclararán con futuros descubrimientos, pero la idea general de la evolución mineral constituye un hecho ya admitido por la comunidad científica. Los investigadores no presentan ni datos controvertidos ni teorías nuevas y radicales sobre lo que sucedió en cada fase de la historia de la Tierra, más bien reformulan acontecimientos del pasado utilizando la evolución mineral como criterio rector. Y surge una idea fascinante. La mayoría de los mines de minerales de la Tierra debe su existencia al desarrollo de la vida en nuestro planeta. Y esto rompe la imagen de un mundo inerte sobre el que la vida se va asentando de modo progresivo para proponer una evolución paralela de lo orgánico y lo inorgánico. Y esta afirmación tiene además nuevas implicaciones en la búsqueda de vida en otros planetas. Los minerales más resistentes y no los inestables restos orgánicos nos proporcionan los indicios más sólidos y fiables de la biología. Los planetas se formaron en nebulosas estelares que a su vez se habían originado de materia de supernovas. La mayor parte de la masa de una nebulosa colapsa y se crea la estrella central, pero los materiales restantes giran alrededor de la estrella y configuran un vasto disco. Esos restos se van agrupando en fragmentos cada vez mayores, arena, grava y agregados del tamaño de un puño. Están constituidos por polvo que alberga un limitado repertorio de minerales primigenios, alrededor de una docena, junto con otras combinaciones de átomos y moléculas. Cuando se inicia la combustión de una estrella se producen cambios espectaculares en su entorno. En nuestro sistema solar la ignición estelar tuvo lugar hace unos 4.600 millones de años. Los pulsos de calor procedentes de un sol incipiente fundieron y volvieron a mezclar los elementos, creándose nuevos cristales. En ese estadio de la evolución mineral surgieron las primeras aleaciones de hierro y níquel,

La diversidad mineralógica de la Tierra aumentó de manera gradual hasta la época del Hadeano, sobre todo por la reiterada fusión y solidificación de la corteza rocosa, pero también por las reacciones de meteorización provocadas por la atmósfera y los océanos primitivos. Los innumerables ciclos de fusión y solidificación, así como las interacciones entre la roca y el agua, con la disolución de algunos compuestos, fueron acercando los elementos raros entre sí hasta crear una nueva generación de minerales. No todos los planetas poseen semejante potencial de formación de minerales. Mercurio, de un tamaño pequeño y sin agua, al igual que nuestra árida luna, se congelaron antes de poder experimentar muchos procesos de fusión. Se estima que en ellos no habrá más de 350 especies de minerales diferentes. Marte, con una modesta reserva de agua, podría poseer algunas más, como las arcillas y las evaporitas, especies hidratadas que se formaron cuando se secan los océanos. Se calcula que las sondas de la NASA identificarán hasta 500 minerales distintos en el planeta rojo. La Tierra es mayor, más caliente y contiene más agua. Dispone, por lo tanto, de más mecanismos para generar minerales. Todos los planetas rocosos experimentaron vulcanismo y arrojaron basalto a la superficie. Además, la Tierra y quizás Venus, por ser de un tamaño similar, poseía el suficiente calor interno para fundir de nuevo una parte del basalto expulsado y crear rocas ígneas de tipo granito, como los granitos grises y pardos. Los granitos son mezclas de cuarzo, los granos de arena más abundantes de la playa, feldespato, el mineral más frecuente en la corteza terrestre, y mica, que forma láminas muy finas y brillantes. En los grandes planetesimales se habían producido ya pequeñas cantidades de esos minerales, pero en la Tierra se hicieron muy abundantes gracias a los procesos de formación de granito. La repetida fusión parcial de los granitos es, en nuestro planeta, acercó elementos raros e incompatibles que no habían hallado un lugar estable en las estructuras cristalográficas más corrientes. Así se originaron rocas con más de 500 minerales distintos, como los cristales gigantes de especies ricas en litio, berilio, boro, cesio, tántalo, uranio y una docena de otros elementos raros. Se necesita mucho tiempo, algunos científicos calculan más de 1.000 millones de años, para que esos minerales se concentren en cantidad suficiente y formen minerales. La actividad en Venus debió de durar lo suficiente para permitir fenómenos similares, pero ni Marte ni Mercurio han mostrado indicios significativos de granitización en la superficie. La Tierra adquirió aún más diversidad mineral gracias a la tectónica de placas, un proceso que genera corteza nueva a lo largo de cadenas volcánicas y al mismo tiempo elimina las más antiguas en las zonas de subducción, donde una placa se desliza bajo otra y retorna al manto. Al hundirse la corteza, se fundieron parcialmente enormes cantidades de rocas hidratadas y de composición química diversa. La concentración de elementos raros aumentó así aún más, y centenares de nuevos minerales se acumularon en vastos depósitos de sulfuros, que en la actualidad proporcionan algunas de las reservas más ricas en minerales metálicos. Y en la superficie de la Tierra emergieron otros cientos de especies cuando las fuerzas tectónicas hicieron ascender y dejaron al descubierto rocas de lugares profundos. Estaban provistas de minerales característicos originados a altas presiones, como la jadeíta, que es uno de los dos minerales del jade. Con todo, durante las transformaciones de la corteza y el manto en los primeros 2.000 millones de años de existencia de la Tierra, se habrían generado unas 1.500 especies minerales hoy presentes en la superficie terrestre o muy cerca de ella. No obstante, la mineralogía ha clasificado más de 4.400 especies minerales. La pregunta es, ¿qué hizo triplicar la diversidad mineral de nuestro planeta? Y la respuesta se halla en la propia vida. La biosfera, que distingue la Tierra de los demás planetas y lunas conocidos, ha alterado de modo definitivo el entorno próximo a la superficie. Se advierte con mayor nitidez en los océanos y la atmósfera, aunque también en las rocas y los minerales. Las primeras manifestaciones de la vida, los primitivos organismos unicelulares que se alimentaban de la energía química de las rocas, apenas si ejercen efecto alguno sobre la diversidad mineralógica de la Tierra. La geología ha identificado rocas de origen biológico de unos 3.500 millones de años de antigüedad, como los arrecifes compuestos de carbonato cálcico y las formaciones de hierro bandeado, donde los óxidos de hierro han atrapado el primer oxígeno sintetizado por seres vivos. Más, en ese tiempo, los continentes seguían yermos, gran parte de la atmósfera carecía de oxígeno, los procesos de meteorización eran muy lentos y los organismos iniciales apenas modificaban el número de minerales o su distribución. Tal situación cambió con el rápido incremento del oxígeno en la atmósfera, gracias a la aparición de la fotosíntesis en unos nuevos tipos de algas. El debate sobre ese periodo de transición, llamado la Gran Oxidación, hoy continúa muy vivo. En concreto, la ciencia no ha determinado con exactitud cuándo y a qué velocidad empezó. De todos modos, hace unos 2.200 millones de años, el oxígeno atmosférico superó el 1% de los valores actuales, una cantidad pequeña pero suficiente, para transformar en adelante la mineralogía de la superficie terrestre. Los modelos químicos aplicados indican que la gran oxidación creó las condiciones para la formación de 2.500 minerales nuevos. Muchos de ellos son materiales oxidados e hidratados, resultado de la meteorización de otros minerales. Como es poco probable que ello sucediera en un medio anóxico, los procesos bioquímicos terrestres debieron contribuir, directa o indirectamente, al origen de la mayoría de las 4.400 especies minerales conocidas. Gran parte de los minerales se generaron como finas partículas de material alterado en la superficie de las antiguas rocas. Muchas especies minerales raras se conocen solo por un puñado de cristales preciosos que apenas pesan un gramo, pero esa gran oxidación tuvo también consecuencias mineralógicas de alcance mundial. El planeta cambió de coloración. El negro basalto que antes dominaba el paisaje se tornó rojo a medida que el hierro de los minerales comunes de basalto se oxidaba formando hematitas y otros compuestos de hierro férrico. Vistos desde el espacio, los continentes de hace 2.000 millones de años debieron parecerse a la superficie de Marte, aunque el azul de los océanos y el blanco de las nubes deberían ofrecer un contraste de colores espectacular. El color rojo de Marte se debe también a reacciones de oxidación. Allí el oxígeno se produjo por la disociación solar del agua en la alta atmósfera, liberándose el hidrógeno hacia el espacio,

donde buscar vida extraterrestre. La observación de los minerales en un contexto evolutivo también ayuda a entender una cuestión más general sobre la evolución de los sistemas en el cosmos. En múltiples situaciones se avanza desde estadios simples hacia estadios cada vez más complejos. La evolución de los elementos químicos en las estrellas, la evolución mineral en los planetas, la evolución molecular que rige el origen de la vida y la evolución biológica mediante la selección natural darwinista. Vivimos en un universo que tiende a ganar en complejidad. Los átomos de hidrógeno forman las estrellas. Las estrellas forman los elementos de la tabla periódica. Los elementos forman planetas y estos a su vez forman minerales en abundancia. Los minerales catalizan la síntesis de biomoléculas que en la Tierra han dado lugar a la vida. En ese asombroso escenario, los minerales representan un eslabón inevitable en la evolución del cosmos. Espero que les haya interesado este tema del que apenas dimos un bosquejo, ¿no? Y que da tanto para seguir investigando y aprendiendo. Pasamos al primer tema musical, y en este caso recordamos al recientemente fallecido Gustavo Cerati. Con el grupo Bajo Fondo interpretan el tema El Mareo. Amargas, borrosas, son fotos veladas de un tiempo mejor. Y no todos los días podemos ver por primera vez una sonda que va a estudiar un mundo del sistema solar. Y les estoy hablando de la Hayabusa 2, la sonda japonesa que se va a lanzar en el próximo diciembre con el objetivo de traer a la Tierra muestras del asteroide 1999 JU3, y de la cual se le ha completado ya todo el montaje. La Hayabusa 2 va a intentar repetir el éxito de su predecesora, que retornó a nuestro planeta una pequeña cantidad del regolito del asteroide Itokawa. Hayabusa 2 va a sobrevolar la Tierra a fines del 2015, para quedar situada en una órbita ligeramente inclinada con respecto al plano de la eclíptica, casi idéntica a la del asteroide. Va a llegar a 1999 JU3, que para entonces se le espera dar un nombre un poquito más digno, hacia mediados del 2018, y en diciembre o noviembre del 2019 va a abandonar el asteroide con esas preciadas muestras y llegar a la Tierra un año después. Se va a convertir así en la primera misión que logre traer a nuestro planeta un pedazo de un asteroide carbonáceo, o sea, del tipo C. Este tipo de asteroides es rico en elementos volátiles y sustancias orgánicas y ha permanecido relativamente intacto desde la formación del sistema solar, así que de ahí es que se despierta el interés en la comunidad científica internacional. Hayabusa 2 se va a adelantar a la sonda OSIRIS-REx de la NASA, que es una misión que va a traer a la Tierra muestras del asteroide Bennu, que es otro asteroide de tipo C, pero allá por el 2023. Así que este 1999 JU3 es un poco más grande que el Itokawa. Tiene un diámetro de unos 980 metros frente a los 540 del objetivo de la primera Hayabusa. Además de capturar muestras, la Hayabusa 2 va a depositar en la superficie del asteroide dos pequeñas sondas denominadas Mascot y Minerva. Mascot ha sido desarrollado en colaboración con la Agencia Espacial Alemana y la Agencia Espacial Francesa, y junto con la Minerva se van a convertir en el segundo artefacto humano que se posee en un asteroide después de la sonda NIER. Con una masa de apenas 10 kilogramos, Mascot lleva, además de otros tres instrumentos, otro microscopio infrarrojo, un magnetómetro y un radiómetro, una cámara que nos va a permitir ver la superficie del 1999 JU3 en primer plano. El campo de la cámara es de 55 grados y el aparato está inclinado 22 para permitir tomas del suelo y el horizonte local al mismo tiempo. Incluye además un conjunto de LED de tres colores para iluminar la superficie de noche. El mascot es un pequeño aparato, muy pequeño, 30 por 30 por 20 centímetros, que parece más a un CubeSat que a una sonda de superficie. Carece de un sistema de propulsión propio, por lo que su trayectoria va a depender de las condiciones de la maniobra de la separación de su nave nodriza, y se espera que sobreviva al menos medio día en la superficie del asteroide. Y por su parte, el pequeño Minerva, con una masa de medio kilogramo, ya voló en la Hayabusa original, pero no alcanzó el Itokawa por problemas técnicos, y actualmente se encuentra orbitando el Sol. Tiene unas dimensiones de 12 por 10 centímetros, también muy pequeño, y será capaz de sobrevivir hasta 3 días sobre el asteroide, después de que Hayabusa 2 lo suelte a 17 metros de altura. Tiene tres cámaras de 320 x 240 píxeles, capaces de ofrecer una resolución de un milímetro en la superficie del asteroide. Pero Mascot no es la única mejora que incorpora la Hayabusa 2 con respecto a la primera Hayabusa. Para empezar, su masa ha aumentado desde los 510 kilogramos de la primera hasta los 600 kilogramos esta vez. Porque en vez de una única antena de alta ganancia, lleva dos en banda KA y KU, derivadas de la sonda Akatsuki para el estudio de Venus. Y con el fin de llegar hasta su objetivo, Hayabusa 2 también va a usar propulsión iónica, aunque sus motores han sido mejorados con respecto a la primera misión. El sistema de propulsión está formado por cuatro motores iónicos con un empuje de 5 a 30 milinewton, pero solamente va a funcionar de a tres motores en un momento dado, y el cuarto va a permanecer en reserva. Complementando al sistema iónico, la Hayabusa 2 lleva 12 pequeños propulsores a base de propergoles hipergólicos de 20 newton de empuje cada uno, y transporta casi los mismos instrumentos que su hermana. La cámara ONCT, que tiene un campo de visión de 5.7 por 5.7 grados y un sensor de 1024 megapíxeles cuadrado, el espectrómetro infrarrojo de 0.1 por 0.1 grados de campo, una cámara infrarroja, un altímetro láser y el tubo para recoger muestras. Este último va a funcionar como en la misión anterior, o sea, la sonda se va a situar sobre la superficie apoyando el tubo contra el regolito. Entonces va a soltar una masa para levantar partículas de la superficie que se van a elevar dentro del tubo y así alcanzar el contenedor de muestras que posteriormente va a ser retirado en el interior de la cápsula de entrada. Esta cápsula va a tener una masa de 16.5 kilogramos, una altura de 20 centímetros y un diámetro de 40. Y con el fin de facilitar la delicada maniobra de captura de muestras, Hayabusa 2 va a soltar 5 pequeñas esferas de 10 centímetros de diámetro cada una que van a servir como marcadores y ayudarán a que el sistema de guiado de la nave se aproxime correctamente a la zona elegida. Junto a los instrumentos ya mencionados, lleva el experimento SCI, Small Carry-On Impactor, que promete ser bastante espectacular porque consiste en una carga hueca de 4 kilogramos y medio de explosivo HMX que va a liberar un proyectil de 2 kilogramos y medio de cobre a gran velocidad y va a impactar contra el asteroide a 2 kilómetros por segundo, 7200 kilómetros por hora, creando un cráter de entre 2 y 7 metros de diámetro que luego podrá ser estudiado por la sonda en detalle. La Hayabusa 2 va a maniobrar para situarse lejos de la explosión, pero antes va a liberar una cámara autónoma denominada DECAM-3 que filmará el suceso para deleite de todos los terrícolas. Y si todo sale bien, va a lograr traer a la Tierra muestras de un asteroide carbonáceo por una fracción del presupuesto y de la masa de la misión OSIRIS-REx de la NASA. En definitiva, Hayabusa 2 es una misión tremendamente interesante con la que la JAXA espera poder recuperar el lugar que merece entre las agencias espaciales que se dedican a explorar el sistema solar después del fracaso de la Akatsuki. Ahora solo nos queda desearle suerte a esta pequeña sonda que está a punto de iniciar su largo viaje interplanetario. Y Esther Letrica nos envía dos noticias referidas a los planetas extrasolares. Por un lado, se confirmó la existencia de una enorme supertierra con una masa 12 veces la terrestre y la mitad del tamaño de Júpiter, que está a 1931 años luz de distancia. Se lo llama Corot 22b y su descubrimiento fue hecho por el método del tránsito por la sonda europea Corot en el 2011. La naturaleza planetaria de este objeto fue validada por observaciones posteriores mediante otros métodos que incluyen espectrografía de la velocidad radial e imagen con óptica adaptiva. Gira alrededor de una estrella similar al Sol en solo 9.75 días. La estrella es del tipo G04, tiene la temperatura de 5.939 grados Kelvin y una edad de 3.000 millones de años. La temperatura del planeta es de 885 grados Kelvin y está solo 0.09 unidades astronómicas de su estrella, muy lejos de la zona habitable, que abarca de 1.15 a 1.98 unidades astronómicas. El satélite Corot medía la curva de luz de más de 163.000 estrellas en las constelaciones de Monoceros y Serpens Cauda y fue lanzado en 2006 y funcionó hasta el 2013. Era una misión de la Agencia Espacial Francesa con el objetivo de encontrar planetas similares a la Tierra en otras estrellas. Una vez más se muestran sistemas planetarios muy diferentes al nuestro. Y también se ha descubierto un planeta similar a Urano por el método de la microlente gravitacional en un sistema binario a 22.831 años luz de distancia. Se lo conoce con un nombre larguísimo, OGLE 2008-BLG092LB. Y aunque no se tienen detalles de sus parámetros físicos, lo más interesante es su órbita alrededor de una de las dos estrellas del par con un periodo de 22.476 días a 13 unidades astronómicas. Gracias, Esther, por mantenernos siempre informados sobre estos temas. Y pasamos a otro tema musical, interpretado por el grupo Épica, Run for the Forum. Yeah. Y el 19 de octubre de este año, el cometa Siding-Spring va a pasar apenas 132.000 kilómetros de distancia de Marte, lo que equivaldría a que un cometa pase alrededor de un tercio de la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. El núcleo del cometa no va a golpear a Marte, pero podría haber una clase de colisión diferente. Tal vez presenciemos la colisión de dos atmósferas, y es un evento que ocurre realmente una sola vez en la vida, como mucho. Todos sabemos que los planetas tienen atmósferas, pero lo que no se conoce tanto es que los cometas también las tienen. La atmósfera de un cometa, llamada coma, está compuesta de gas y polvo que emanan del núcleo que calienta el Sol. Y la atmósfera de un cometa típico es más ancha que Júpiter. Es posible que la atmósfera de este cometa interaccione con la atmósfera de Marte, y esto podría provocar algunos efectos para destacar, incluyendo las auroras marcianas. El momento no podría ser mejor, porque precisamente el año pasado la NASA lanzó la nave llamada MAVEN, es un explorador de la atmósfera de Marte y de la evolución de sus materiales volátiles, con el propósito de estudiar la atmósfera superior del planeta, y la nave va a arribar al planeta rojo ahora, en septiembre, en pocos días más. MAVEN se encuentra trabajando en una misión destinada a resolver un misterio de larga data, y es responder qué sucedió con la atmósfera de Marte. Hace miles de millones de años, Marte tenía una atmósfera considerable que envolvía al planeta y mantenía a Marte caliente, con agua líquida en su superficie. Pero en la actualidad solamente queda un escaso velo de dióxido de carbono, y el planeta que yace debajo de él está más frío y más seco que cualquier desierto sobre la Tierra. Las teorías para esta catástrofe planetaria se centran en la erosión de la atmósfera debida al viento solar. El objetivo de la misión MAVEN es entender cómo los estímulos externos afectan la atmósfera de Marte. Por supuesto que cuando uno planea la misión, piensa en el Sol y en el viento solar. Pero el cometa Siding-Spring representa una oportunidad para observar un experimento natural en el cual se aplica una alteración y uno puede ver directamente la respuesta. A diferencia de la Tierra, que posee un campo magnético global que protege todo nuestro planeta, Marte tiene una especie de colcha hecha de paraguas magnéticos que salen de la superficie en cientos de lugares de todo el planeta. Y si se producen las auroras marcianas, aparecerían allí en esos toldos, por decirlo así, de estos paraguas magnéticos. Esa es una de las cosas que van a estar buscando, tanto con MAVEN como con el telescopio espacial Hubble. Las auroras que tal vez veamos no solamente van a ser nítidas, sino que también van a resultar muy útiles como herramientas de diagnóstico para conocer cómo ha interaccionado el cometa y la atmósfera de Marte. La atmósfera del cometa incluye no solo serpentinas de gas, también tiene polvo y otros escombros que emanan del núcleo a 56 kilómetros por segundo en relación a Marte. A esa velocidad, incluso partículas tan pequeñas como las que miden medio milímetro podrían dañar a una nave espacial. La flota de orbitadores de la NASA, que incluye a MAVEN, a Mars Odyssey y al Mars Reconnaissance Orbiter, llevarán a cabo maniobras con el fin de colocar el cuerpo de Marte entre ellos y los escombros del cometa durante la parte más polvorienta del encuentro. Todavía no queda claro si efectivamente una cantidad significativa de polvo o de gas va a golpear la atmósfera del planeta, pero si es así, eso tendría los efectos más importantes sobre la atmósfera superior. los meteoroides en desintegración depositarían calor y alterarían temporariamente la química de las capas de aire superiores. Las mezclas de gases cometarios y marcianos podrían tener más efectos impredecibles. Y a pesar de que Maven, habiendo apenas llegado a Marte, todavía estará en fase de servicio, utilizará todo el conjunto de instrumentos para monitorizar la atmósfera de Marte y así detectar cambios. Al observar antes y después, esperan determinar qué efectos tiene el polvo y el gas del cometa sobre Marte, si es que los hubiera. Independientemente de lo que suceda, Maven tendrá un asiento en primera fila para poder observar. Y nuestro sistema solar, saben, se encuentra en el denominado brazo de Orión, uno de los brazos espirales de nuestra galaxia, la Vía Láctea. A su vez, nuestra galaxia forma parte de un conglomerado de más de 50 galaxias al que se denomina grupo local. Hasta el momento, se consideraba que el grupo local era parte de una concentración de más de 1000 galaxias denominadas supercúmulo de Virgo, con una extensión de más de 100 millones de años luz. Sin embargo, en un nuevo estudio que se ha publicado en la revista Nature, un equipo de astrónomos liderado por el estadounidense Brent Tully, de la Universidad de Hawái, creó un mapa de miles de galaxias en las inmediaciones de la Vía Láctea y descubrió que nuestra galaxia es en realidad parte de un supercúmulo mucho más grande, del cual el supercúmulo de Virgo es apenas un lóbulo menor. Se lo denomina la Niakea, que en hawaiano significa cielo inconmensurable. Este verdadero supercúmulo tiene un diámetro de alrededor de 500 millones de años luz y contiene unas 1000 billones de veces la masa del Sol. El equipo de Tully utilizó radiotelescopios para estudiar los movimientos de unas 8000 galaxias de nuestro vecindario cósmico, dado que el universo se ha estado expandiendo desde el Big Bang, alejando a todas las galaxias entre sí. Los astrónomos utilizaron el corrimiento al rojo en las ondas de radio provenientes de cada una de las galaxias observadas para identificar y descartar los efectos de la expansión cósmica. Así, pudieron aislar los movimientos debidos exclusivamente a la atracción gravitatoria y medir sus velocidades relativas, creando un mapa de trayectorias por las que se desplazan las galaxias. En el centro de la Niakea existe una región especialmente densa, denominada Gran Atractor, que los astrónomos ya conocían y que está empujando a la Vía Láctea y muchas otras galaxias hacia ella. Analizando la velocidad de cada una de las galaxias observadas, los astrónomos pudieron determinar los límites de la Niakea, además de identificar otros supercúmulos gigantes a su alrededor, denominados Shapley, Hércules, Coma y Perseus, Piscis. Y hasta aquí llegamos con el programa número 375 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Para los que tengan la oportunidad, recuerden, tienen allí en España, en Tenerife, el Festival Starmus, y Stephen Hawking ya está allí. Ya llegó y está visitando la isla, así que si pueden asistir, disfruten de la charla que dará Hawking, todos los invitados, la música de Brian May, y otros grupos invitados también. Y cuéntenos, por favor, si pueden, cómo han vivido ese evento. Nos despedimos hasta la próxima semana. Les recordamos que cuentan para contactarnos con nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@gmail.com, nuestro grupo en Facebook es Desde el Sur y en Twitter el usuario @desde_el_sur. En radios online estamos en la Ciberstation, www.ciberstationradio.com, y cada semana almacenamos nuestro podcast, el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos con un último tema interpretado por Phil Collins, Father to Son. Les deseamos una excelente semana, disfruten del maravilloso cielo que nos rodea. Nos encontramos en la próxima semana. No dejen de observar. Y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Somewhere down the road, you're gonna find a place. It seems so far, but it never is. And you won't need to stay, but you might lose your strength on the way. Sometimes you may feel you're the only one, cause all the things you thought were safe, ooh, now they're gone. But you won't be alone, cause I'll be here to carry you along, watching you till all the work is done. And when you find your heart, you better run with it, cause when she comes along, she could be breaking it. No, there's nothing wrong, to be strong, don't look back. And she may soon be gone, so don't look back. She's not the only one, remember that. If your heart is beating fast, then you know she's right. If you don't know what to say, well, that's alright. But she is just as scared as you. Don't be shy, even when it hurts to see. Remember, you're gonna get hurt someday anyway. And you must lift your head and keep it there.